Atención, My Cosmetic Surgery te trae ofertas exclusivas de primavera. ¿Deseas operarte con el Dr. Lagrasso hasta el 30 de abril? Si pagas el monto total, te regalamos todos los accesorios para tu cirugía. Llama ahora y consigue este y otros especiales en la clínica más segura de toda la nación. Liposucción desde $300 el área y aumento de senos desde 2,800. ¿Por qué la mayoría nos elige? Porque muchos hacen lo que hacemos, pero nadie lo hace como nosotros. A My Cosmetic me fui y financié el Brazilian Butt Lift. Si no sabes qué doctor elegí, un asistente va a ayudarte y la evaluación es free. Sé una chica made in My Cosmetic Surgery. Llama ya 305-264-9636 y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. Apúrate y llama. 305-264-9636. Desde New York para el mundo, la mega mezcla con Alex Sensation. Dame chequear. Estamos bien en Miami, Full HD. Se escucha de que nítido. Yes. Perfecto. Yes. En Puerto Rico también. Nueva York, Tiny. ¿Cómo se escucha Nueva York, Tiny? Se escucha bien, deja ver. Microphone check. All right. Voy a rellenar en lo que Alex comienza. Okay, ayúdame. Estamos en el sol 95. Nuevo sol. Tienes que decirlo tres veces, Alex. Tres veces. Nuevo. Sol 95. Thank you. Nueva York a través de la Mega, Miami en el Sol, Puerto Rico Play, Los Ángeles la Mega. Oye, negro, la sigue dando sintonía. Buenos días, bienvenidos.

el comentario que nació en la madrugada y fuimos ambos la noticia propagada y en la tarde materia olvidada. Tu amor es un periódico de ayer. Bueno, ahora no. El número para que te comuniques conmigo aquí en Orlando, ¿ok? ¿Ready? Toll free, toll free. Sacude doble fea. 1-800-655-5297. Otra vez te lo voy a repetir. Slow motion. 1-800-655-5297. Para que te comuniques conmigo aquí en Orlando. Nueva York a través de la Mega, Miami, Orlando y Tampa a través del Sol, Puerto Rico a través de Play. Estoy calentando motores. Apenas me estoy calentando. ¡Qué rico! ¿Cómo suena por allá? ¿Suena bien? Mira que estoy haciendo microphone check todavía. HD, HD, ¿verdad? Está bonito, está bonito. Mira, si hay alguien de vacaciones aquí en Orlando, pasa por aquí a saludarme y tráeme un cafecito que necesito. Una coladita, por favor. Ahí tenía una mezclita de salsa para calentar motores. Apenas estoy calentando. Lunes de recuperación total en vivo desde Orlando. Alex Sensation. ¡Qué rico estaba eso, hombre! ¡Qué rico! ¡Vamos a la vida! ¡Espérate, espérate, espérate! Ahora sí. Vamos para la línea a hablar con el pueblo. El número aquí es 1-800-655-5297. Ok, estamos transmitiendo en vivo, estrenando emisora nueva en Orlando, el Sol 95.3 en Orlando, y en Tampa el Sol 97.1. Acabadita de nacer. Estoy cambiando pamper aquí. Acabadita de nacer. Huele a bebecito nuevo. Sí. All right. Sensation, Nueva York a través de La Vega. Me dices, suena perfecto en Nueva York. En Miami a través del Sol suena perfecto. Puerto Rico a través de Play suena perfecto. Así me gusta, ¿sí? Estamos bien. Estamos bien. Hello. Buenos días. ¿Con quién hablo? Good morning. Buenos días. Buenos días, Alex. Soy Jessica. Hi, Jessica. ¿De dónde me llamas, mi amor? ¿De dónde me llamas? De Tampa, Florida. ¡Tampa! ¡Hey! So, ¿cómo se escucha en Tampa, la estación en Tampa? ¿Cómo se escucha? Perfecto, perfecto. Todo bien. Sounds good. Yes. Pero dime algo, baby. I don't know. Ay, estoy nerviosa. ¿Por qué nerviosa, mi amor? ¿Por qué nerviosa? Dime, ¿por qué? Ay, no sé. Es que, Alex, you're a big deal, you know. You're my favorite DJ. Y tú lo mejor. No, uno de los buenos, mi amor. Ahora, pero hace mucho vives en Tampa. Talk to me. ¿De dónde vienes? Bueno, I'm from New York, so... nací allá, me crié allá, pero me mudé a Tampa hace 5 años. Hace 5 años vives en Tampa. Y ahora, pues, finally estamos aquí, mi amor. Finally. Finally, qué rico. ¿Y cómo es la vida en Tampa? Talk to me. ¿Cómo vas por allá en Tampa? ¿Todo bien? ¿La familia bien? Súper bien, gracias a Dios. Riquísimo, me encanta. Bueno, mamita, aquí me tienes ahora todos los días de 11 de la mañana a 3 de la tarde en Tampa. Y ya sabes que vamos a hacer muchas cosas bonitas para ustedes aquí en Orlando y en Tampa. Vamos a hacer muchos eventos, festivales, conciertos. Everything that we do in New York, we're going to bring it here too, baby. So, gracias por la sintonía, baby. Finally. I want you to send some shoutouts. Enviar un saludito ahí para tu gente, dale. Saluda a tu gente, dale. Bueno, un saludito a mi mamá, más que todo, porque como ayer fue Día de las Madres, a mi mami Dolores, a mi hijo Brian, y a mi familia, que los extraño mucho en New York, y la serie, así, Alex, gracias por todo, tú eres the best. Uno de los buenos, mi amor, uno de los buenos, y gracias por la sintonía from Tampa. Un besito, y quédate en línea, que te quiero invitar a un concierto. Jota, no te me vayas, quédate en línea. All right, vamos para la línea. Hello, ¿qué me habla? Buena, buena, tu nombre, good morning. Buenos días, habla Digna Cruz. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Digna. Bienvenida, ¿cómo estás, mi amor? Bien, todo bien, gracias. Gracias, papá Dios. ¿De dónde me llamas? De Connecticut. Connecticut en la casa. ¿Cómo se escucha por allá en Connecticut, mi amor? ¿Se escucha bien? Bien, bien. Yo los oigo todos los días, todas las mañanas. Cuando salgo a trabajar, los oigo. Me voy a trabajar, vuelvo y los oigo otra vez. Muchas gracias por estar conmigo. ¿Cómo estuvo ese fin de semana del Día de la Madre, mami? Perfecto, me fui con mis nietas y mis hijos para Pensilvania. Qué rico, muchas bendiciones para ti, para toda la familia. ¿Quién quiere saludar? Saluda ahí a tu familia, dale. Saluda a mis hijos, que es lo más que yo amo, y a mi mamá, que está en Puerto Rico. ¿En qué parte de la isla está ella? De Ponce. Ponce, Puerto Rico. También nos escuchan allá a través de Play. ¿Cómo se llama ella? Mirna. Mirna, un besito para ti, doña Mirna. Digna, quédate en línea, no te me vayas, para cualquier información, y te invito a algún concierto. Boletitos para ver a Karol G en concierto. Boletos para Bad Bunny Stadium Concert. Yeah. Y boletos para estar conmigo en el concierto mío de cumpleaños, La Mega Mezcla The Concert. Live from Orlando, Alex Sensation. Zacarías Ferreira. Vamos al sentimiento. Sentimiento, Alex. Actitud, ese ego que me clava en una cruz. Tus labios gritan, sal de aquí, y no te creo. Bonita, de perfecto, no me puedo encasillar, me arrepiento del pasado y voy a jurar, no te he vuelto a

machúcalo, machúcalo, machúcalo, machúcalo, machúcalo, machúcalo, machúcalo, machúcalo, machúcalo, machúcalo, machúcalo, sácalo a bailar, machúcalo, machúcalo, machúcalo, machúcalo, machúcalo, machúcalo, machúcalo, machúcalo, machúcalo, machúcalo, machúcalo, machúcalo, machúcalo, machúcalo, machúcalo, machúcalo, machúcalo, machúcalo, machúcalo, machúcalo, machúcalo, machúcalo, machúcalo, todos los saluditos en los comentarios en la última fotito mía de IG, Instagram, Alex Sensation. ¡Con la mano arriba! Llegó el Meclú, papi, llegó el Meclú. Ya, ya. Tú sabes quién es, no te hagas. Esta vaina para que baile la mujer. Porque tenemos todo lo que ellas quieren. Es tu mambo para que baile el tiguerón. El que vacila bebiendo su fuerte ron. Y es tu swing para que vacile la mujer. Porque traemos el formato que ellas quieren. Es tu flow para que lo baile el tiguerón. Vacila bebiendo chupa perro, ¿qué es lo que es? Ya llegó el real, el real. Ya llegó el real. Ya llegó el real, el real. Ya llegó el real, el real. Igual a que por el verdadero toque de queda. Llegó la para, llegó la grasa, llegó la nata, llegó la padre, llegó la para, llegó la grasa, llegó la nata, llegó la madre, llegó la para, llegó la grasa, llegó la plata, llegó la para de real, llegó la grasa, llegó la grasa, llegó la para, llegó la para de verdad, ya llegó. Comunícate conmigo, 1-800-655-5297. Instagram, Alex Sensation. ¡Súbelo, súbelo, súbelo, súbelo! Igualante. Estrenando emisora, baby. El sol en Orlando y el sol en Tampa. Aprieta. Llegó la para, llegó la grasa. Llegó la nata, llegó la para de verdad. Alex Sensation. Llegó la nata. Y Vigo. Échale falta. Mortal. Ok. Dale que tengo, dale que tengo. No pare, Ale, no pare. Cintura, mami, cintura. Cintura, mami, cintura. Cintura, mami, cintura. Mueve lo que se empegota, mami, mueve lo que se empegota. Y estás preparando el almuercito, estás en la casita, en el apartamento. Estás en la carretera conmigo, en la bicicleta, en la moto, en el bote, en el submarino, en el avión. En la factoría, la barbería, en el salón.